ocuparme de ellas, pues me ocupo de la trayectoria taurina de Reinita, sin duda el aspecto más conocido. Entonces, a través de diversas fuentes, documentales, testimonios orales, pues hemos reconstruido pues su trayectoria como torero, las plazas, algunos carteles, en fin, como decía antes, pues que no se borrara esta figura de la historia. El libro se completa también con un anexo documental en el que se han recuperado también recortes de periódicos, fotografía y también colaboraciones que hemos encontrado en diferentes lugares. Otro aspecto ha sido recuperar también el paso doble de Reinita, que bueno, que hace 80 años que no se toca, que se compuso en los años 30 y que estamos también recuperándolo con su música, algo más complicado. Y bueno, lo va a recitar en el acto de presentación pues la cantautora Carmen Morales del grupo La Buena Mujer, que seguramente también le dedicará algún tema. Así que, como decimos, un doble objetivo, además, que se cumple con esta obra, por un lado, ¿no? Rescatar y además homenajear, ¿no?, a la figura de Reinita, lo que a su vez supone también, bueno, pues recuperar una parte destacada de la historia de Ubrique. Así que, por un lado, bueno, pues esa recuperación de los antecedentes en torno a la tauromaquia, pero también un capítulo histórico de nuestra población, ¿no? Sí, hay una relación muy grande entre la historia de España y la fiesta de los toros desde el siglo XVIII, hasta el punto que es difícil algunas veces estudiar nuestra historia sin hacer alguna mención por la importancia que tenían los pueblos en el marco de la cultura popular, una verdadera creación del pueblo, los espectáculos taurinos, porque acompañaron siempre los ciclos festivos de nuestros pueblos y eran verdaderos acontecimientos. El centro de nuestros pueblos en la época festiva era realmente los cosos, y ahí pues muchas veces las autoridades se enfrentaban a fenómenos que no entendían, pero en el que había, como decía antes, un gran apoyo popular. En este sentido, pues pensamos que la historiografía, los libros de historia no han dedicado la debida atención a este asunto, y bueno, pensamos que continúan plenamente vigentes pues las palabras de Ortega y Gasset, que decía que era imprescindible, sin tenerlo presente este fenómeno, estudiar la historia de España desde el siglo XVII hasta nuestros días. Bueno, pues mañana precisamente la presentación de este libro, José Morales Ramos Reinita, el primer torero de Ubrique, 1914-2014, recordará, ¿no?, lo que es su figura. Se abordarán algunos de los contenidos de este libro. ¿Y qué más? Coméntanos, por ejemplo, Antonio, en qué va a consistir el acto de mañana. Recordemos, a las 9 de la noche, la Peña Taurina Hermanos Borque, ¿verdad? Sí, pues un acto sencillo, simplemente, bueno, para nosotros ya el ver el libro en la calle es un premio, porque ha sido pues un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión, mucho cariño, y ver el libro en la calle mañana para nosotros ya es todo un premio y un acontecimiento que nosotros queremos compartir con las personas que quieren, amantes de nuestra historia, de nuestra tradiciones, de la tauromaquia también, en el marco hemos pensado que tenía que ser pues en el sitio que le hubiese gustado a él, en la Peña Taurina, rodeado de gente que lo conoció y que yo creo que van a valorar y a pasar un buen rato. Vamos a intervenir los autores, un representante de la Peña, y bueno, cada uno explicaremos en lo que ha consistido nuestro trabajo hasta llegar a este momento. Como decía antes, el premio es tener el libro en la calle, y bueno, de ahí, pues como te decía antes, pues habrá también esta iniciativa de recuperar el paso doble, y pensamos que este acto está abierto a personas amantes, ¿no?, de la tauromaquia, pero pues amantes de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, y sobre todo pues de una gran persona como fue José Morales Ramos, entregado siempre a los demás, alguien con una profesionalidad y con una vergüenza torera que nos sorprende cuando nos acercamos a su figura. Pues ahí va a estar ese homenaje materializado a través de esta obra. Por cierto, Antonio, nos comentan, mañana ya va a estar el libro en la calle. ¿Dónde podemos adquirirlo? Sí, bueno, la distribuidora, la editorial va a distribuirlo por las librerías. Se puede comprar ya por internet en la página de la editorial Treveri. Y bueno, habrá venta también y firma de ejemplares mañana, el día de la presentación, allí en la misma peña, y dejaremos allí también unos ejemplares. Bueno, pues por tanto, los que vivan fuera de Ubrique también lo pueden conseguir, como he dicho antes, por internet, a través de la propia editorial. Y quedarán también, se repartirán ejemplares entre las librerías ubriqueñas, ¿no? Sí, de acuerdo, claro. Bueno, pues ahí queda esa información que también queremos llevarles sobre otra de las citas a nivel cultural que llegará en concreto mañana viernes a partir de las 9 de la noche, recuérdenlo, un capítulo de la tauromaquia, pero también de la historia de nuestra población, la presentación del libro José Morales Ramos Reinita, el primer torero de Ubrique, 1914-2014. Nosotros que hemos conversado, como han podido comprobar, con uno de sus autores, el historiador Antonio Morales Benítez, vicepresidente además de la Asociación Papeles de Historia. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado y, si te parece, invitando, ¿no?, a todas las personas que nos escuchen a acudir mañana a esa presentación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya, como decía antes, pues todos los amantes de la historia, de las tradiciones, de la tauromaquia, que tienen una cita con este libro que yo creo que les va a gustar y en el que hay mucho cariño, mucha dedicación por parte de los autores. Y gracias a vosotros por llamar. Antonio Morales, muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós.